epitafios. Es interesante cuando una persona muere y se escribe justamente características de esa persona. De hecho, un epitafio es un texto que da pormenores acerca de la persona que murió. Algunos son chuscos, algunos son profundos, algunos son tristes, algunos alegres. Es interesante notar y leer esos epitafios. Te pregunto, ¿cómo te gustaría a ti que dijera tu epitafio cuando murieras? Si tuvieras la oportunidad de escribirlo, ¿qué pondrías? Claro, lo bueno es que los epitafios no los escribe uno mismo, regularmente los escribe otra gente. Pero sabes, hay un texto que me llama la atención. Quisiera tomarlo como un epitafio, pero este lo describió Dios, de uno de sus siervos. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25, dice: No hubo ningún rey, ni antes ni después de Josías, que se convirtiera al Señor con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Qué hermoso sería que un día se escribieran palabras como estas de cada uno de nosotros, ¿no te parece? Y además, que Dios fuera el editor de ese epitafio. Ojalá que un día, cuando Dios nos llame al descanso, se pueda decir de nosotros que fuimos hombres y mujeres que decidimos ser fieles a Dios con todo el corazón. De eso vamos a hablar en esta ocasión, una lección hermosa. Vamos a hablar del rey que hizo la excepción a la regla, del gran rey Josías. Lección número 8, en un momento, iniciamos. Estamos listos para analizar la lección número 8, las reformas de Josías, y queremos darte una cordial bienvenida a ese repaso de la lección. Esperamos que esté siendo de bendición para tu vida y que realmente los elementos, las ideas, los comentarios te sirvan para tu estudio personal y también si eres un maestro y tienes que exponer tu lección en tu clase. Queremos darle la bienvenida también a nuestros dos amigos que hoy estarán con nosotros en esta mesa. El que ya es de casa, el pastor Abraham Ramírez, nos place dar una cordial bienvenida a esta lección número 8, las reformas de Josías, pastor. Sí, pastor, el reinado de Josías viene siendo un oasis, ¿no? Para el pueblo de Israel, un oasis espiritual. Se habían pasado 55 años de lo peor con el abuelo de Josías, Manasés, luego su padre, solamente 2 años, gracias a Dios, solamente 2 años. Viene Josías, 31 años de Bendito. oasis espiritual, porque sus hijos volvieron a los pecados de sus antepasados. Pero las reformas de Josías, pastor, es necesario que las recordemos y sacar muchas lecciones de ese periodo de 31 años. Claro que sí, aún será un oasis para esta lección. De Así todo es. lo que hemos estado hablando de decadencias, la historia de Josías será un oasis también para nosotros. Y el pastor Enoch Ramírez también está en esta ocasión, una vez más, invitado. Como ustedes sabrán, el pastor Enoch no solamente va a apoyarnos aquí el día de hoy con los comentarios, sino que él es también el productor de este programa. Así que nos da una alegría muy especial que estés con nosotros, pastor. Un placer estar aquí, pastor. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y es una lección extraordinaria. Me parece que hay muchas lecciones que aprender. Es increíble la capacidad y la magnitud a donde el ser humano puede llegar cuando se aparta de Dios. Es increíble los actos corruptores y lo peor del asunto, según la lección de esta semana, es que la trascendencia no termina en el periodo de un reinado. La trascendencia continúa de forma devastadora por generaciones. Entonces, yo creo que esto también es importante considerarlo porque lo que hoy hacemos o dejamos de hacer es muy importante para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y generaciones futuras. Correcto. El corazón humano no tiene límite y el corazón humano puede degradarse hasta lo más bajo cuando realmente nos apartamos de Dios. Así que bueno, vamos a proveer el bosquejo como hacemos cada semana en 3 puntos. Vamos con el primer punto, Pastor Enoch, de este bosquejo. Sí, me parece que el primer elemento que debemos analizar es un legado trágico. Evidentemente, el padre y el abuelo de Josías nunca dieron el mejor ejemplo. Pero es increíble saber que los hijos de Dios siempre tendrán en su mente un deseo fervoroso por cumplir la voluntad del Todopoderoso. Y yo veo en Josías justamente eso. A pesar de toda la influencia, fue capaz desde un principio de su reinado, él sabía lo que iba a hacer e hizo conforme a la voluntad de Dios. Amén. A pesar de lo difícil y complicado, ¿no? Así es, a pesar del legado trágico, ¿verdad? Como dice este primer punto. Así que el primer punto del bosquejo sería un legado trágico. El segundo punto, Pastor Abraham. El segundo punto, Pastor, un gran hallazgo. Este joven rey empezó bien su reinado y puso mucha atención en el cuidado para restaurar el templo y cuidarlo. Y ahí, cuando estaban limpiando el templo, se halló algo extraordinario. El libro de la ley, un gran hallazgo. Y vamos a ver todo lo que siguió después de haberse encontrado este libro. El impacto, claro que sí. Y el tercer punto, pues este gran impacto del libro de la ley viene acompañado de reformas espirituales. Se comenzó una reforma física, pero también terminó en una reforma espiritual. Y me parece que estas dos cosas van de la mano y vamos a analizar en qué sentido. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos a esta lección número 8 de las reformas de Josías. Bien, estamos de vuelta y estamos listos para analizar esta lección número 8, que habla justamente de las reformas del rey Josías. Y vamos a hacerlo no sin antes pedir la bendición y la dirección de Dios. Oremos. Señor, queremos agradecerte porque eres nuestro Dios y porque llegan lecciones como estas que nos desafían, Señor, a la fidelidad, a la entrega y al compromiso contigo y con tu verdad. Permite que esta lección nos inspire, Señor, a ser fieles a ti y a entregarte lo mejor de nuestras vidas, sobre todo nuestro corazón. Bendícenos al exponer esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno al repaso de la lección. Vamos con el primer punto, que es un legado trágico. Y podemos entonces leer en el segundo libro de Reyes 22, que Josías comenzó a reinar a los 8 años, y el versículo 2 dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Pastor Abraham, Pastor Enoch, ¿quién enseñó a Josías a ser fiel a Dios? Porque sin duda el padre y el abuelo no fueron, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a ser fiel? ¿Por qué hizo lo recto ante los ojos de Dios un niño de 8 años, ¿verdad? Del cual se esperaría, pues, equivocaciones, errores, o simplemente seguir el legado. ¿Quién le enseñó, Pastor, a ser fiel a Dios? Pastor, creo que el legado que recibe es un legado tan negativo que bien vale la pena considerarlo, porque esto nos va a abrir un panorama y nos va a enseñar que definitivamente ni su padre ni su abuelo fueron modelos que él siguió. Por ejemplo, Manasés. ¿Quién fue Manasés? Estuvo gobernando 55 años. Reinado largo. O sea, es un periodo muy, muy largo. Suficiente para perder el piso, para llenar su corazón de complacencias pervertidas que llevaron al pueblo a una corrupción, que hubo idolatría en extremo, derramamiento de sangre y otras prácticas abominables. Entonces, este periodo es un periodo trágico. Pastor, mire, yo creo que Manasés, cuando se encarga de reconstruir los santuarios paganos que ya su padre Ezequías había derribado, él se encarga, o sea, qué atrevimiento. Él había visto el dolor, el quebrantamiento de que la influencia de esos templos, santuarios, era negativa en relación al Dios Todopoderoso. Y él va y cínicamente los reconstruye. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué osadía! Edificó altares en honor a los Baales, hizo imágenes a la diosa Cera, se postró ante todos los astros del cielo, el sol, la luna, las estrellas, construyó altares y puso en el templo del Señor la imagen del ídolo. O sea, no obstante con que ya había confundido y llevado toda una influencia perversa a la gente, en el templo del Señor hace eso. Ahora, ¿qué más? Mató a los profetas y a los sacerdotes, derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro de tanta sangre, consultó espiritistas, encantadores, agoreros, bueno, sacrificó en el fuego a sus hijos. O sea, ¿qué tan lejos puede llegar el corazón de una persona cuando nubla su entendimiento y deja que sus sentidos, deja que el impulso, que el placer pueda gobernarlo? Ahora, esta es una influencia terrible, terrible, pero si a esto le agregamos la influencia del padre de Josías, Amón, bueno, vamos a decir, él gobernó 2 años, y ya decía el pastor Abraham, ¡qué bueno! O sea, qué bueno, porque realmente lo que el padre de Josías Amón realizaba sencillamente era todo lo contrario a lo que Dios había establecido que no se tenía que hacer. Uh-huh. En otras palabras, Amón tiene una afrenta directa con Dios y hace justo lo contrario. Entonces a mí me parece, pastor, que bajo ninguna circunstancia estos ejemplos son buenos para Josías. Esto nos lleva a otra explicación entonces. Correcto. ¿No fue entonces el padre y el abuelo? ¿Quién fue pastor Abraham? Podemos pensar, pastor, la Biblia nos habla de 2 mujeres piadosas. Uh-huh. O por lo menos así lo dicen sus nombres. Uh-huh. La mamá y la abuela de Josías, ¿no? Según Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1, pastor, nos dice ahí que la mamá de Josías se llamó Jedida y que su abuela se llamó Adaía. Uh-huh. Jedida quiere decir amada de Dios. Así que entonces yo creo que la madre de Josías tuvo una gran influencia y también su abuela. Yo creo que ellas buscaban al Dios del cielo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Porque ejemplo de su padre y de su abuelo no los tuvo. Un buen ejemplo no los tuvo. Era un niño de 8 años cuando empezó a reinar. Un aventurero siendo rey de Judá, ¿no? Así que entonces necesitaba que alguien lo guiara. Y yo creo que muchos tuvieron que hacer su mamá y su abuela, ¿no? Y, pastor, yo creo que debiéramos acentuar, ya el pastor lo hizo, hablando de Manasés, lo malo que hizo, ¿no? Y dice, Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9. Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, de modo que hicieron más mal que las naciones que el Señor destruyó ante ellos. Así que no tan solo Manasés está lejos de Dios, sino que tiene la capacidad, a través de esos 55 años de reinado, de llevar a Judá y a todo Jerusalén, pues, a la idolatría, a hacer cosas horrendas delante de Dios. Dios tiene que hacer algo, no puede dejar que su pueblo vaya directo a la destrucción, tiene que hacer algo. Por eso es que el versículo 10, pastor, el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Uh-huh. Segunda Crónicas 33:10. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Esto nos habla de una cosa. Dios nunca dejará de amonestar a su pueblo. Dios ve a su pueblo mal, lo tiene que amonestar. ¿Sí? Y si Manasés había sido el líder malo, perverso, para guiar a Jerusalén y a Judá a la idolatría, entonces tuvo que pagar algo. Dice el versículo 11, por eso el Señor trajo contra ellos a los generales del ejército asirio, que aprisionaron a Manasés, pusieron un gancho en su nariz y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Tremendo. Como un animal. Así se encuentra una persona, porque no está racional, no está pensando adecuadamente. una persona comete locura o tiene locura cuando se aleja de Dios y comete tantos males? Lo llevan a Babilonia con un gancho en la nariz, se lo llevan cautivo. Pero aquí viene lo extraordinario. Allá en su cautividad se acuerda del Señor y ora a Dios. Y dice el versículo 13, y cuando él oró, Dios recibió su ruego, oyó su súplica y lo retornó a Jerusalén y a su reino. Y entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. Tremendo. Por lo que tuvo que pasar este hombre, ¿no? Ser tratado como un animal para darse cuenta de su locura y volver al Señor. Y dice que él oró y Dios lo perdonó, ¿verdad? Dios le restituyó el lugar, lo regresaron a Jerusalén, lo pusieron otra vez como rey. Y entonces trató de hacer un poquito la obra del Señor, pero ya no le dio tiempo. La semilla había sido sembrada. La semilla mala había sido sembrada. Pero aquí vemos la misericordia del Señor. Tantos males que hizo, como lo dijo el pastor Enoch, pero Dios lo perdonó. Grande es el amor de Dios por su pueblo. ¿Qué esperanza nos da esto, pastor Enoch? Saber que tenemos a un Dios maravilloso que, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras caídas, siempre está dispuesto a darnos una siguiente oportunidad. Nadie se imaginaría que Dios perdonara a Manasés. Nadie, ¿no? En la cabeza de uno no cabe, ¿no? ¿Verdad? Porque hizo cosas terribles. La semilla que sembró, mala semilla, echó fruto, dejó esa semilla, ese legado afectó a muchas personas. Pero a pesar de todo, el Señor estuvo allí, ¿verdad? Bueno, nos damos cuenta de el perdón y el amor de Dios, cuán grandes son. Y yo creo que como este tipo de sorpresas nos vamos a llevar varias en el cielo. Así es. O sea, como gente que hizo perfectamente lo malo y fue en contra de la voluntad de Dios, se arrepiente, Dios los perdona y pueden hacer un cambio extraordinario en su vida. Pero pastor, cabe mencionar, y ya lo señalaba el pastor Abraham, pero es importante puntualizar, a pesar del arrepentimiento, de la conversión que él experimentó, no fue suficiente para contrarrestar la influencia perversa que ya había sembrado y que ya estaba dando frutos de forma terrible. Entonces, a mí me parece que este es un asunto muy importante. Y siguiendo con el hilo del estudio de esta semana, pastor, se destaca otro asunto. ¿Dónde aprende Josías esa referencia, ese ejemplo? La Biblia señala, ahí en el capítulo 34 del libro segundo de Crónicas, hizo lo recto en ojos del Señor y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Uh-huh. Y la misma mención hace el libro de los Reyes, justamente resalta eso. Esto señala que hay modelos importantes en la vida que siempre se constituyen en referentes para la vida de los demás. Y note aquí, dice su padre David. David no era su padre, pero evidentemente David siempre anduvo conforme al corazón de Jehová. Fue como un modelo para él. Por supuesto. ¿Esto qué significa? El trabajo de mentoría, el trabajo de modelar de forma silenciosa pero ejemplar. Cada uno de nosotros tiene ese privilegio. Y por eso, pastor, me parece que Josías lo había aprendido perfectamente. Él fue un muchacho sabio, inteligente, que no se quedó con la referencia inmediata. Uh-huh. Él dedicó tiempo para construir un futuro extraordinario que armonizara con la voluntad de Dios. Amén. Y me parece que hoy también se requiere la crianza de hijos que puedan tener esa visión exacta, precisa, que aun cuando se desplomen los cielos, ellos puedan tomar referentes efectivos para bendición de su vida y para bendición de muchos pastores. Amén. Me parece que con eso podemos hacer esta pausa. Esta reflexión es buena. No sé cuál haya sido tu legado. No sé qué heredaste de tus padres o de tus abuelos, tal vez no fue lo mejor. Pero si tú decides, como Josías, ser fiel a Dios y buscas buenos modelos, puedes lograr la victoria y puedes hacer que el Evangelio brille a través de tu vida. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos. Lección número 8 de la Reforma de Jesús. Muchos años han pasado, anunciando que le vendrá, las señales indicando el tiempo está. El sufrir del ser humano pronto se terminará, y en las nubes de los cielos su Señor se observará. Prepárate para el día final, cuando los cielos se gloria brillarán, y cara a cara se verá con Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. Trompeta de sonar, y los que durmieron resucitarán, y veré a mis amados transformados por Jesús. Viviremos para siempre, gozaremos en su luz. Prepárate para el día. Estamos analizando nuestra lección número 8, una lección hermosa, las reformas de Josías, que es, habíamos mencionado, como un remanso, un oasis, en medio de tanta situación adversa, ¿verdad? Advertencias en contra de los males del pueblo. Ahora vamos al segundo punto, que es un hallazgo, un gran hallazgo. Y Pastor Abraham, Pastor Enoch, se nos habla aquí que entonces Josías ya había comenzado una obra de restauración en el templo. Esto nos habla justamente lo que viene al corazón de Josías, porque después vamos a hablar un poquito del gran hallazgo del libro de la ley, pero Pastor, Josías ya había decidido hacer cosas buenas en favor del Señor. Comienza la restauración del templo, un templo que estaba en ruinas, correcto, y que seguramente hablaba mucho de esa decadencia espiritual. Es que eso evidencia, Pastor, que el gran problema de la nación, como también en nuestros días, no es lo externo. El verdadero problema tiene que ver con una vida espiritual descuidada. Entonces, el problema de ellos, la opresión que recibían y todo lo malo, no era producto de una mala relación política, Los problemas financieros que nosotros llegamos a tener no es producto de la inestabilidad, es producto de una mala relación con Dios. Entonces, es digno de admirar que en los primeros días de su reinado, Josías sabe lo que quiere, está avanzando en la dirección correcta, tiene muy buenas iniciativas que más tarde se van a consolidar con ese gran hallazgo. Entonces, yo me imagino que de forma extraordinaria comienza a habilitar cuadrillas a la gente. Hey, necesitamos hacer este cambio. Ellos asumen el compromiso, la confianza, y entonces incluso comienzan a administrar el dinero, los recursos, de forma sabia, porque entienden a quién le pertenece. Y con ello mismo asumen el compromiso, la responsabilidad, y esto los va a llevar a realizar no solamente una buena iniciativa, sino un buen trabajo que más tarde se va a consolidar. A mí me parece que esto resulta muy importante, pastor, porque la reconstrucción del templo, la reconstrucción de todos esos escenarios que habían sido destituidos por la idolatría, por dioses paganos, por prácticas que no iban en armonía con la voluntad de Dios, Josías toma la iniciativa y dice que ahora las cosas deben cambiar. Entonces, ahí vemos cómo se confirma que los pensamientos que Josías tenía estaban en conexión con el cielo. Bueno. Significa entonces que la relación que nosotros tenemos con Dios es muy importante y trascendental, y pastor, también pueden afectar a las generaciones futuras. Y eso es lo que vale la pena. Mencionaste una palabra interesante. Tenemos que ser íntegros, ¿verdad? Tenemos que ser responsables, pastor, y tú mencionas una palabra interesante, ser realmente responsables con la obra que realizamos. Qué importante es cuando alguien se nos confía en recursos, pastor, porque dice aquí no le hagas cuentas, la gente está actuando honestamente. A veces en la iglesia se manejan recursos, personas, bienes, un carpintero, un albañil, ¿verdad? Alguien que va a arreglar los baños. Pastor, actuar con integridad, cuando estás haciendo algo para el Señor, ¿verdad? Sí, por supuesto. Aquí se destaca un asunto, el elemento confianza, pastor. El elemento confianza, y por ahí alguien dijo alguna ocasión que no hay mayor elogio que el ser humano pueda recibir que confíen en él. Y me parece que en el ambiente que nosotros nos movemos, bajo la influencia de Dios, y en el mismo cumplimiento de la misión del Señor, si algo se destaca es confianza. Amén. A ti te confían una responsabilidad en la iglesia. Cúmplela cabalmente. Posiblemente no te diga nada, pero Dios te va a pedir cuentas. Te piden custodies los recursos de la iglesia. ¿Qué debes hacer? Cumple responsable y cabalmente, de tal manera que honres a Dios y que tu trabajo sea en bendición de la misma iglesia. En pocos detalles, en grandes detalles, pero siempre me parece que hay que aprender a manejarse en esa línea porque la influencia de Dios impresiona nuestro corazón. Hermosa reflexión. Pastor Abraham, háblanos de ese gran hallazgo. Sí, pastor. El pastor Enoch habla acerca de los actos de Josías antes de hallar el libro. A mí me gustaría acentuar esto. ¿Sí? En 2 de Crónicas 34. Tenía 8 años Josías cuando empezó a reinar. Dice en el versículo 3, a los 8 años de su reinado. Es decir, él tenía 16 años, el muchacho. Siendo aún muchacho, empezó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12, es decir, cuando él tenía 20 años, empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, postes idolátricos, esculturas e imágenes de fundición. Uh-huh. Es decir, a los 8 años es rey, a los 16, ¿verdad? Él decide entregar su corazón a Dios, a los 20 años él empieza a limpiar a todo Israel, a todo Judá, ¿verdad? Y parte de Israel, de lo que era el reino del norte también, a limpiarlo de postes idolátricos, de esculturas y eso. Pero dice el versículo 8, 2 de Crónicas 34:8. A los 18 años de su reinado, 18 y 8 que tenía cuando empezó, él tenía 26 años. Y esto lo podemos fechar en el año 622 antes de Cristo. Uh-huh. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa del Señor. ¿Sí? Así que él tenía 26 años, ahora su atención hacia la casa del Señor, que estaba olvidada, estaba destruida. El estado físico del templo era una representación, ¿verdad?, fidedigna del estado espiritual de todo el pueblo. Uh-huh. Estaba olvidado, estaba en ruinas. Así estaba todos los habitantes de Jerusalén, en ruina espiritual, caídos espiritualmente. Entonces el rey empieza a reparar la casa del Señor, ¿no? Y limpiando la casa del Señor, dice el versículo 14, al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Y haciendo reparaciones, encuentran el libro de la ley que Dios le había dado a Moisés. ¡Qué hallazgo! Tremendo. ¡Qué encuentro! Sí. ¿No? La palabra de Dios olvidada. Dentro del templo. Dentro del templo. Ahora, cuando olvidamos la palabra de Dios, pastor, el estado espiritual de una persona está deplorable, caída, destruida. Cuando se encuentra la palabra de Dios, la ley, entonces le manda el sumo sacerdote al escriba que le lleve al rey ese libro. Y dice el versículo 19, cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido. Cuando le leyeron todo Deuteronomio, que es el libro que se cree que encontraron ahí, ¿qué hemos hecho? Todo lo que nos dijeron que no hiciéramos, lo hemos hecho. Y lo que nos dijeron que hiciéramos, no lo hemos hecho. Hemos olvidado la palabra del Señor y rasgó sus vestidos. Y no tan solo rasgó sus vestidos, lloró delante de Dios. Aquí no lo dice, lo dice Hulda. Hulda no lo vio, pero dice, tú lloraste, dice el versículo 27, uh-huh. Y tu corazón se conmovió y te humillaste ante Dios al oír sus palabras acerca de este lugar y sus habitantes, y te humillaste ante mí, rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. ¿Qué actitud de arrepentimiento? ¿Qué actitud de qué hemos hecho? Volvamos a hacer o hagamos lo correcto. Rasgó sus vestidos y se puso a llorar. Pastor, estas actitudes tenemos cuando leemos la Biblia. Cuando la palabra de Dios nos dice nuestro pecado, acentúa y dice lo que somos. ¿Será esa la actitud que tenemos? O ya de plano, estudiaremos la Biblia. Uh-huh. ¿Hemos encontrado la palabra de Dios en nuestra casa arrumbada? Está ahí la palabra de Dios, yo creo que debemos sacarla, leerla, y que se produzca en nosotros estas actitudes que tuvo el rey, un verdadero arrepentimiento. Sería terrible, pastor, que en el templo de Dios, la gran olvidada sea la palabra, que en un hogar tengas una Biblia, pastor, y no esté dirigiendo tus decisiones como padre, como familia. Qué terrible, decadencia espiritual. ¿Sabes, pastor? A mí algo que no me gusta es que en algunas iglesias hay Biblias. Y la gente, los miembros regulares, llegan y van por las Biblias para usarlas. Es decir, a la casa de Dios no vienen con Biblias. En su casa no sé si tengan, o si las tienen y si se leen. Yo creo que es hora de volver a la palabra del Señor. Todos, absolutamente todos. Niños, como Josías, jóvenes, personas adultas, ancianos, todos. Líderes. Líderes. Ahorita vamos a ver algo de los líderes. Todos debemos de volver a la casa de Dios. Cuando Josías lo encontró, dice que entonces él fue, y creo que esto está en Segunda de Reyes, uh-huh. Sí, capítulo 23. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y el rey subió a la casa del Señor con todos los varones de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían hallado en la casa del rey. Yo aquí le puse un signo de interrogación. ¿Él leyó el libro? No se acostumbraba, ¿eh? Los escribas eran los encargados de leer el libro. Pero dice aquí, el rey leyó y todos lo escucharon. Todo líder se debe levantar a hablar solamente la palabra de Dios. No ideas, no filosofías, no opiniones. Lo que se debe leer en la casa de Dios son la palabra de Dios. Y todo el pueblo escuchando atentamente. Es hora de volver. Muchas cosas buenas vendrán cuando hagamos un pacto de fidelidad a Dios y al consejo de su palabra. Seguramente si nosotros desempolvamos esas Biblias y las entronizamos en nuestro corazón, en nuestro hogar, en la iglesia, muchas cosas cambiarán. Con esto regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 8, las reformas de Josías. Ya volvemos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro, preparados para su venida. Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número 8 de las reformas de Josías. Y despedimos el segmento anterior con una reflexión que nos gustaría retomar. Cuando nosotros restablecemos el estudio de la palabra de Dios, cuando la Biblia se coloca en una de nuestras prioridades de la vida, muchas cosas lindas comienzan a suceder. Ojalá que esta lección nos motive a todos, líderes, laicos, hermanos, miembros de iglesia, que nos motive realmente a colocar la palabra de Dios como el fundamento de nuestras vidas, que diariamente nos alimente y guíe nuestras decisiones, porque cosas muy buenas vendrán. Pastor Enoch, cosas buenas vinieron. Definitivamente, Pastor, las grandes o las verdaderas reformas en la experiencia comienzan cuando uno asume el compromiso y vuelve a la palabra del Señor. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante? Porque en estos días donde hay incertidumbre, escepticismo, donde hay tantas cosas que pueden bombardearnos, confundirnos y a llevarnos a un camino equivocado, la palabra de Dios nos va a dar el rumbo y la dirección. Amén. Lo importante de volver a la Biblia es que no solamente va a lograr reformas para nosotros, sino que esas reformas a su vez se van a extender y van a generalizarse para bendición de muchos otros. Amén. El hecho de que lleguemos a ser mejores seres humanos, mejores cristianos, no solamente me beneficia a mí, trae beneficios para mis hijos, para mi esposa, para la iglesia, para todos. Pero las cosas espirituales, Pastor, se tienen que discernir espiritualmente. Uh-huh. Y si no tenemos contacto con la Biblia, toda reforma, todo cambio, todo asunto que intentemos modificar es como el globo. Lo inflas, gradualmente va perdiendo el aire y llega el momento en que no hay más ánimo, no hay más espíritu. El fuego, la llama se ha apagado en el corazón, se vuelve la rutina, se vuelve cosa tradicional. Seguramente eso pudo haber pasado en los días de Josías, Pastor. Uh-huh. Si no se hubiesen vuelto a la palabra del Señor, seguramente hubiese fracasado toda la reforma que ellos habían, que en este caso Josías había implementado como resultado de haberse confrontado con la palabra del Señor. Uh-huh. Entonces, allí está la importancia de consultar las Sagradas Escrituras para provocar reformas efectivas para la gloria del Señor y para bendición de nuestra vida, Pastor. Correcto, Pastor Abraham, toda una limpia total, tremenda, ¿no? Pero qué actitud de este hombre, ¿no? De Josías, yo creo que debemos de resaltarlo. Cuando se encontró el libro de la ley, él mandó a consultar. Es la importancia de consultar, de ver qué tenemos que hacer. Y mandó a consultar con Hulda, profetisa. En ese tiempo también ya vivía Jeremías ahí. Uh-huh. Yo no sé por qué prefirió con Hulda y fue y consultó. Y entonces Hulda les dijo, miren, Segunda de Reyes 22, 16. Así dice el Señor. Yo traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal escrito en este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a otros dioses, provocando mi enojo con toda la obra de sus manos. Mi enojo se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Entonces el mensaje era, el mismo mensaje que estaba predicando Jeremías, era este mensaje. Uh-huh. Este lugar va a ser destruido. Uh-huh. Pero al rey de Judá, es decir, el rey Josías, por cuanto escuchó mi voz, por cuanto lloró, cuando tuvo una actitud de humildad, dice el versículo 20, por tanto, te reuniré con tus padres y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Pago individual. Sí. El rey Josías murió en el 608, pastor. Nabucodonosor, la primera vez que vino y atacó Jerusalén fue en el 605. Él murió 3 años antes uh-huh. de que esto sucediera y Dios cumple su palabra. Ahora, ¿qué actitud pudo tomar Josías cuando, yo me voy a salvar? Pues sigamos viviendo como estamos hasta ahora. Al fin y al cabo, yo ya la salvé, yo ya me salvé. Además, todo el pueblo está mal. Pues que le sigan así, ¿no? Al fin y al cabo, Dios los va a destruir de todos modos. Dios nos va a destruir de todos modos. ¿Qué podemos hacer? Esa actitud podía tomar Josías, pero él dijo, no. Vamos a acabar con todo. Y dice el versículo, capítulo 23, versículo 4. Entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardias de la puerta, que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para el bosque y para la milicia del cielo. Los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, y mandó que llevaran sus cenizas a Betel. Empezó a limpiar todo. Uh-huh. Y luego dice el versículo 5. Quitó los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco, todo el ejército del cielo. Había ídolos y había de todo por todas partes, pastor. Y Josías empezó a quitar todo. Y su reforma no tan solo abarcó todo lo que es Judá, sino que también al territorio que hace 100 años los asirios, ¿verdad?, habían destruido, las ciudades de que era el territorio del reino del norte, también hasta allá llevó su reforma. Es decir, él abarcó todo lo que pudo, quitando los ídolos, quitando estatuas a otros dioses. Fue una reforma total. Este hombre pudo haberse quedado tranquilo en su palacio, era el rey, y Dios ya le había dicho que no iba a padecer mal. Pero no, gracias a Dios tomó una actitud basada en la palabra de Dios, con humildad, empezó a hacer una reforma grande en su pueblo. Correcto. Le mencionaba, pastor, el Señor paga individualmente. Puede ser que las consecuencias sean corporativamente, pero el pago de Dios a la fidelidad siempre estará allí presente, ¿verdad? Sí, correcto, pastor. Y a mí me parece que Josías asume, como bien lo menciona el pastor, un compromiso de que la responsabilidad que ahora tiene debe compartirla y transmitirla. Fíjese lo que hizo, y ahí en el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 34, versículos 29 en adelante, dice lo siguiente: entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y el rey subió a la casa del Señor, y con él los varones de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto hallado en la casa del Señor. Y el rey se puso de pie junto a la columna e hizo alianza ante el Señor de caminar en pos del Señor y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus normas de todo corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto escritas en aquel libro. Y entonces, a partir de ahí, comienza una descripción de todo lo que comienza a hacer, las reformas. Dentro de esas reformas, una vez que hace una limpia extraordinaria, porque no solamente quita los ídolos, no solamente quita las imágenes, se encarga perfectamente de destruirlas. Uh-huh. Que no quede ninguna herencia maligna, que no quede ningún recuerdo de esto, que no quede ninguna evidencia. Las destruye totalmente. y sobre los lugares que ellos consideraban muy santos, donde habían desviado la adoración, entonces él se encarga incluso de eliminarlos, de derribarlos, de meter allí asuntos y tratarlos como algo más, como algo insignificante. Esto va a llevar a que puedan incluso establecer y celebrar la Pascua como tan solo el pueblo lo había experimentado en los días de Samuel. A nivel nacional. A nivel nacional. Uh-huh. Entonces vemos la trayectoria. Sí es cierto, yo recibo la bendición del Señor, el privilegio, el desafío, hay que compartirlo. Este es un asunto, al grado que tuvieron el privilegio de celebrar esa Pascua nacional, recibir las bendiciones y celebrar esa Pascua en la fecha establecida, no pervertido o de forma pervertida, como lo habían acostumbrado, recuerden ustedes, en la historia anterior, esto se había violentado, se había alterado. No, hay un día exacto y entonces todo vuelve a tomar el curso. Pero para que esto se logre, pastor, me parece que hay decisiones radicales que hay que tomar en la vida. De otra forma, muy difícilmente se van a poder hacer los cambios. Vamos a justificar nuestros actos. Bueno, no estamos tan mal. Bueno, hay otros que hacen cosas peores. Entonces, a mí me parece que hay una verdadera responsabilidad de parte de Josías al transmitir el significado de esta reforma tan importante. Correcto. No solo se trata de sacar, cuando uno se encuentra con la palabra de Dios, con el Evangelio, no solo es sacar todo lo que no sirva, pastor, es también implementar, sí, claro, las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Cuando estamos llenos de Cristo, sale lo malo. Entonces es llenarnos de Jesús, llenarnos de Dios, y lo malo va a salir, que es lo que hizo Josías, o así lo intentó, uh-huh, ¿verdad? No sabemos qué tanto duró esta influencia positiva. Creo que no pudo limitar totalmente lo que su padre y su abuelo habían hecho, pero lo intentó, ¿no? Y nada más puntualizar una cosa, pastor, sí, en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 24. Además, Josías barrió a los médiums, los adivinos, los ídolos domésticos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Él barrió en todo el territorio, quitó todas las estatuas, todos los ídolos. Pero a mí me llama la atención aquí en el versículo 24, también quitó los ídolos domésticos. Es decir, había ídolos, cada quien tenía su ídolo en su casa. También los barrió. O sea, si estamos haciendo una limpia general, pues vamos a las casas. ¿Cuántas veces nosotros somos buenos adoradores, verdad? En conjunto, en la iglesia, ahí somos lo mejor, nos unimos a todo un grupo, pero ¿y nuestra casa? ¿Será que tenemos ídolos en la casa? ¿Será que lo que no nos atrevemos a hacer en la iglesia, sí lo hacemos en la casa? ¿Cómo estamos nuestra vida espiritual en la iglesia y en la casa? Yo creo que debemos de considerar eso también. Nos gustaría continuar sacando lecciones, porque hay muchas de la historia de Josías, pero hemos llegado al final de nuestra lección. Ha sido una lección maravillosa, pero también desafiante y motivante. Ojalá que cada uno de nosotros podamos realizar nuestras propias reformas y que el Evangelio realmente impacte nuestra vida. Vamos a despedirnos como acostumbramos con palabras finales de los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Enoch. Gracias, pastor. A mí me parece que esta lección nos deja muchas lecciones, entre ellas volver a las Sagradas Escrituras, conectarnos con el cielo, para comenzar una reforma desde lo más profundo de nuestro ser y que ésta pueda proyectarse a lo exterior. Que nuestra influencia no esté vestida de apariencia, sino de un verdadero arrepentimiento, conversión. Y esto al mismo tiempo nos llevará para ir limpiando la vida. Es una obra que el Señor hará, pero limpiará nuestra vida desde lo más profundo y nos proyectará conforme a sus planes y propósitos. Claro que sí. Muchas gracias, pastor, por haber estado con nosotros. Pastor Abraham. Pastor, empezaste hablando en la introducción acerca de los epitafios, lo que dice ahí en nuestra sepultura. Pero, ¿dónde nos sepultan? Eso es importante. A Ezequías, que fue un buen rey, dice 32:33 de Segunda de Crónicas, Ezequías durmió con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. A Manasés, y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa. Amón no dice ni si lo enterraron o no. A Josías, en 2 Crónicas 35, 24, entonces sus siervos lo pasaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Allí murió y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. ¿Cómo te van a recordar? Somos buenos líderes, hemos entregado nuestra vida al Señor. Ojalá que, como a los buenos reyes, nos entierren en los sepulcros de nuestros padres. Es decir, la gente se va a acordar. Nuestras obras siguen más allá de cuando morimos. Pastor, bien, hay que ser buenos líderes. Y ojalá que un epitafio sea similar al que pusieron, así al que el Señor dijo acerca de Josías. Hermanos, puede ser que pensemos que las reformas de Josías fueron radicales, pero sabes que en la vida espiritual hay que tomar decisiones radicales. Si estás encontrándote con el Señor, si encontraste su evangelio, hermano, si llevas años en la iglesia y necesitas hacer una reforma, hazla. Si es sacar ídolos, si es sacar ropa, si es sacar artículos, si es sacar prácticas de tu vida, hazlo, hermano. Restablece las cosas de Dios en tu vida. Enfatiza el estudio de la palabra de Dios. Colócate en las manos del Señor. Y entonces, hermano, el Señor nos dará la victoria y nos utilizará como bendición y podemos esparcir su luz. Dios te bendiga, mantente fiel, hermano, que realmente las reformas de Josías sean también las reformas de nuestra propia vida. Esperamos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.